Al otro lado de este muro se encuentra Atenea. Se encuentra Saori. Sun, te confío la armadura de Atenea. ¡Sella! ¿Qué es lo que piensas hacer? Es evidente, ¿no? Intensificaré mi cosmos al máximo, hasta el límite, y cuando lo consiga, destruiré este muro de las lamentaciones con mi propio cuerpo. No puede ser. Es una locura, Sella. ¿No te das cuenta? ¿Es que no has visto que ni siquiera Shaka con todo su poder ha conseguido hacer la menor grieta? ¡Es que deseas morir! Sun, ¿ya lo has olvidado? Recuerda que cuando atravesamos las puertas del infierno, nos prometimos que pasara lo que pasara, jamás perderíamos la esperanza. ¡Sella! Yo no pienso abandonar, no pienso hacerlo nunca. Y seguiré así, aunque para los simples mortales como nosotros, este muro de las lamentaciones no sea más que un lugar de desesperación. No pienso rendirme hasta el final de los finales. No pienso hacerlo jamás, ¿me oyes? ¡Jamás! Aún no sé cómo lo haré, pero sé que conseguiré destruir este maldito muro de las lamentaciones. Y una vez caído, detendré el último eclipse. Derribaré este muro y con él caerán todas las ambiciones de Hades. ¡Ah! ¡Apártate, Sun! ¡Sella! ¡Sella!